indudablemente que de ninguna manera estamos satisfechos, porque en primer lugar porque nosotros estamos un poquito por encima del salario mínimo, lo que quiere decir que ese aumento salarial no nos va a tocar en nada. Y cuando yo vaya al supermercado, por supuesto a mí no me van a preguntar si yo gano salario mínimo o no gano salario mínimo y tengo que pagar los aumentos. Te puedo asegurar con toda responsabilidad que la mayoría de la gente que estaba ahí habían unos 100 sindicalistas que pertenecen a la tendencia de Alianza Sindical, que es el grupo sindical de ellos en Sidor, y los demás eran trabajadores y gente desempleada de otras empresas del Estado. Pero en general, para nada, los trabajadores anoche, incluso en el turno de 3 a 11, muy molestos con estos anuncios, que se hicieron, porque no, a los sidoristas te puedo decir que a ninguno nos toca ese aumento salarial.